llegas a casa y cierras la puerta, la semana se acaba y ni te has dado cuenta. Y es que el tiempo vuela, se escapa entre los dedos, el humo de un cigarro en un cenicero. Y por un momento te sientas y piensas y ves por algo más que por inercia. Pasan los días, pasan los años, tu vida se escapa mientras la vas contemplando. Vives en un mundo al que apenas comprendes y por las noches sueñas con otro muy diferente. Y mientras tanto esperas paciente el día en que toda esta mierda reviente. Enemigo de la humanidad, enemigo de esta foresta, que contamina, que es incapaz de ver lo que se le avecina, que está cavando su propia tumba. Qué hermoso será ver cómo todo se derrumba. Enemigo de la humanidad, enemigo de esta humanidad, enemigo de esta sociedad, enemigo de vuestra sociedad. Justicia, policía, tribunales, enemigo de la mentira, gobiernos, autoridades, enemigo de la miseria de las clases empresariales, enemigo de la banca, de los grandes capitales, enemigo de este mundo tan absurdo como infame, enemigo de los corruptos, los que callan lo que saben, enemigo de los traidores sin principios ni ideales, enemigo de sus dioses y de sus rituales, enemigo de jerarquías, las desigualdades, enemigo de monarquías y de las clases sociales, de las falsas democracias, de las falsas esperanzas y de las falsas palabras que se adquieren por verdades. Enemigo.